¿Qué ha parecido la feria? Una maravilla. Ya era tiempo de que, vamos, que era hora de que Jorge cambiara y se hiciera todo lo bien que se ha hecho y lo bonito que ha estado todo. ¿Qué es lo que más le ha gustado? Y lo que menos también, si hay algo que no le haya gustado. Todo. Todo, de verdad, Antonio. Yo todo. Las noches que salí, muy bien, muy buena organización, todo muy controlado por Protección Civil, por Policía Local, por todo. Muy bien. ¿Y de los actos que se han programado, qué le ha gustado especialmente? Muy bien. Lo de los críos, la música rock, la voz de Guadalquivir, Dios, todo muy bien, de verdad. Venga, he ido a muchos actos y ha estado todo muy bien. A ver, las actividades, pues bien, yo no puedo hablar más de las actividades porque ha estado bien, hombre. Sí, bueno, pero si hay algo, ¿y algo que no le haya gustado? Algo que no me haya gustado, a ver, es que para gustos, como dijo el otro, para gustos colores. Siempre hay que entender que a uno le puede agradar una cosa más, a otros menos. En términos generales, yo considero que está bastante bien. Sí. Con términos generales, sí. ¿Algo nuevo, alguna propuesta? Al ser de aquí, al no estar viviendo aquí, entonces las cosas son muy distintas a las personas que viven aquí, está estable durante todo el año. En algunos aspectos se ha notado alguna mejoría. Hay un poco más de tranquilidad, la gente está un poco más eso. Se nota bastante lo de la, aparte de la policía municipal, lo de la protección civil, en fin, ya te digo, en términos generales yo creo que está bien. Venga, ¿y usted qué? Dígame. No, ya, si usted me dice la misma vez. Sí, no, pero ¿a usted le ha gustado algo especialmente? Sí, eso está bien, ya está bien. Y a mí ¿Pero alguna cosa de las que se ha organizado, alguna actividad? Yo no soy muy feriero, la verdad. Voy a la feria a lo mejor, nada, he ido dos veces, pero... No, pero yo digo de las actividades que se hacen. Sí, lo que se ha hecho estamos perfectamente bien. Sí, ¿algo que le haya gustado especialmente? Todo bien, me ha gustado todo. Sí. ¿Qué te ha parecido la feria, Juan? Pues nosotros hemos estado prácticamente fuera, pero este año se ha notado... Me refiero a la feria y al pórtico de la feria, a todas las actividades que se han programado. El pórtico este año ha estado muy bien, ha estado lleno de actividades y la gente ha estado muy participativa también y eso. Nosotros, más jovencillos, hemos visto ambiente en la feria. Sí, sí, yo es por eso precisamente, que voy a incorporar también la opinión de los más jóvenes. ¿Y ya de la feria propiamente dicha? Hombre, la feria un poco como todos los años, pero los grupos que han venido a la verbena han estado muy bien, la gente nos lo hemos pasado bien, la gente joven, los ratillos que hemos podido estar, o sea que bien. ¿Lo que más te ha gustado y lo que menos te ha gustado? Si hay algo que no te haya gustado para mejorarlo. Hombre, yo de poner una mejora pondría que hubiera una feria de día, porque creo que también se disfruta más y eso, pero por lo demás yo creo que está bastante bien este año. Estoy preguntando, ¿qué te ha parecido la feria? Bueno, la feria y las actividades que ha habido antes de la feria. Pues muy bien, han empezado muy pronto, entiende que ha habido actividades desde dos semanas antes y todo muy bien, muy relacionado con el pueblo. Y, sí. ¿Algo pues, que le haya gustado especialmente un poco más? Pues yo me ha gustado lo tradicional de aquí, sí. Lo de la música folk, lo del flamenco y todo eso. Aunque también lo del flamenco, yo no sé por qué no lo hacen como se ha hecho toda la vida. El día 31, exactamente. Sí. Yo entiendo en eso que es un acontecimiento que se da, que eso ya es histórico aquí, que se da para la gente de Jodá y para todo el que quiera venir, pero que las fiestas de Jodá se celebran el día 1 y que eso ha sido siempre así, de ser aquí el día 31, ¿por qué no lo hacen ahora? Bueno, es una decisión que ha tomado la Peña y el Ayuntamiento. Sí, ya lo sé, para bueno, tratar de mejorar. Eso es una decisión, digamos, económica, que la veo muy bien pues, conforme están las cosas. Pero yo que sé, que ya está por lo demás, todo fenomenal. Sí. Ahora, ese cambio, para mejorarlo, lo del flamenco, ¿no? De volverlo... No es mejorado, si lo mismo, el equivocado soy yo, porque los problemas de todo el tema de esto lo sabe quien maneja los dineros, ¿no? Pero que yo que sé, que eso del flamenco yo lo considero más íntimo, que el día 31 es el día 31 como fue desde la fecha en que se fundó. Ahora ya sabemos cómo andamos de dinero todos, y lo entiendo. Pero yo que sé, que por lo demás todo fenomenal, y eso también, ¿sabes? Que eso el flamenco ya... este año le ha gustado el festival, sí, cómo ha salido. Hombre, yo me acuerdo de antes, había más... ¿qué te digo yo? Antes... como más flamenco, menos algarabía, y venían cantadores de la talla de aquí hasta el Fujorito, José Meneses, que te digo yo, José Mercedes, Diego Clavé, aquí hasta otro, la esencia de todo. En cuanto a eso, yo qué sé, lo mismo ya ni los pobreticos pueden estar esturreados por aquí, pero que te digo, que todo estupendo. Y mejorar esas cosillas, si es que se pudiera, que yo tampoco... ¿Qué te ha parecido la feria? ¿Qué has visto? Yo lo poco que he visto no ha estado mal, sobre todo las barras. ¿Sí? ¿Las? Las barras. Las barras. ¿Y de las actividades que se han probado, tienes la oportunidad de ver alguna? No, porque estaba en nada, tenía cosillas que hacer y no... Sabía las que había, pero no... ¿Sí? No le puedo dar una opinión porque sí. no, de participar. Pero, y entonces, ¿qué has visto? ¿Los días de feria, feria, entonces? Ayer. Ah, ¿solamente un día? Solamente ayer. Además, día no he podido. ¿Con todo el dolor de tu corazón? La verdad es que sí. Tú sabes que a mí me gusta estar en mi pueblo y más en la feria, pero las circunstancias son las que son y no se pueden cambiar. ¿Qué ha parecido la feria y las actividades que se han programado antes de la feria? Bueno, está mal, están bien. Está bien en general, sí. Como todos los años, más o menos, sí. ¿Algo que te haya gustado especialmente? Pues no, todo bien. Sí, ¿y algo para mejorar? Pues ahora mismo, pues sé que no puedo mejorar tú, si está. Yo que no sé lo que decir. A ver, entonces tú, ¿así qué te ha parecido? La feria y las actividades que antes de la feria. Pues bien, que te han descartado muy bien, que ha salido todo. Lo único, los cacharros, que no se monta la gente. En esta las cosas solas. Me ha parecido muy bien, por muchos actos. Sí. Y muy bien. ¿Algo que le haya gustado especialmente a usted? Pues, de todo lo que ha habido me ha gustado todo. Sí, la verdad que sí. Que se nos vamos a ver más, y todo la avenida, todo muy bien. Los ciclistas se imaginaba que era tan no, grande como. No, jamás. Muy bien. Además, todo a mí me ha gustado todo. Sí. La semana cultural también, muy bien. Todo. Sí. Muy bien. Sí. ¿Y de la feria propiamente dicha le ha gustado que le ha gustado? ¿La feria? Sí. Pues la verbena, todo a mí me ha gustado, estado bien. Está bien, muy divertido, ¿eh? Sí. ¿Y algo que mejoraría? ¿Alguna idea para que el año que viene? ¿Mejoraría? No. A mí me yo lo he encontrado bien, prácticamente lo he encontrado bien. ¿Qué más? Había teatro, había de todo lo que ya queréis. Bien, sí. ¿Algo que te haya gustado especialmente? Pues, vamos, las actividades para los niños no han estado más. Sí. ¿Y algo que mejorarías, que echa de falta para el año que viene, para poder incorporarla? Pues eso mismo no caigo así en cualquiera de las ciudades, pero en general está bastante bien la feria. Sí. Venga, el tiempo no ha acompañado, pero ya. ¿Qué le ha parecido la feria y las actividades que había antes de la feria? Muy bien, ¿sí? A mí me ha... estupendamente. ¿Le ha gustado alguna especialmente? A mí me ha gustado todo. Sí. Todo me ha gustado. Sí, entonces si le preguntamos alguna propuesta para mejorar todavía, ¿qué propuesta que haría? Yo creo para mí mejor, para mi parecer, yo creo que va bien las cosas. Bien, yo lo he visto bien, sí. A mí me ha gustado. ¿Alguna que le haya gustado especialmente? La verdad es que ha estado todo bien, ¿no? ¿Sí? Yo no apuestas por una sola, sino han estado bien todas. ¿Sí? ¿Y algo para incorporar, para mejorar de cara al año que viene? Pues yo sé, eso ya tendrá que ser cosa de ellos, ¿no? Sí. No sé yo, de momento este año, mejor que el año pasado sí me ha gustado. Sí. Mejor. Por lo menos este año muchas más cosas que el año pasado y mucho tiempo para poder ver cosas. Sí. Por lo menos este año. Venga. A mí por lo menos. Me ha parecido bien. ¿Sí? Está bastante bien. ¿Qué es lo que más le ha gustado? Me gusta todo el recinto ferial, es lo que más me gusta. Lo que más, la actividad que más me ha gustado son las de las gaitas. Antes de la feria lo vi porque vino unos días antes, yo estoy fuera. Sí. Y antes de la feria la pasarela que hubo de modelo y eso estuvo muy bien. Sí. Eso fue algo maravilloso. Sí. ¿Y a usted? ¿Qué le ha gustado? Yo sí me ha gustado. ¿Algo que le haya gustado especialmente? A mí los ciclistas. Los ciclistas, la vuelta ciclista. Eso me ha encantado. Bueno, eso ya no lo volvemos a ver más. No, eso por supuesto. Eso se pasarán ya muchos años. Sí. Sí. A mí eso me ha encantado. Eso no, en joda no había otra cosa como esa. Eso es una vez en la vida, eso, ¿verdad? O sea, que eso de la vuelta ciclista no es por los ciclistas en sí, sino por todo lo que lleva, todo el movimiento de autobuses, coches, que eso es. A mí me ha encantado, de verdad, a mí eso me ha encantado. Mucho. ¿Qué te ha parecido la feria? ¿Cómo ha habido de actividades de antes de la feria y de la feria? Bueno, antes es que no estuve por aquí, había estado. Lo que haya vivido, lo que haya visto. En la feria, pues, me parece muy bien. Yo creo que ha estado con muchísimas actividades y sobre todo yo creo que para la juventud ha habido muchas cosas, hombre, para los mayores también. No pude ir a la comida de los mayores porque tenía aquí unos amigos y tuve que atenderlos, pero vamos, en general yo creo que ha sido una feria muy bonita. ¿Hay algo que le haya gustado especialmente? Bueno, me ha gustado. Pero yo sé que he aficionado a los toros, ¿no? Supongo. Pero bueno, eso lo dejamos, ¿no? Porque sí. Eso lo sabes, soy muy aficionado a los toros, ya sabes. Y la verdad es que también salió una novillada muy, muy maja, muy, muy bonita. Y bueno, yo creo que si por destacar algo, yo creo que es que tenemos un sitio que yo creo que no lo tiene ningún pueblo de Jaén, que es nuestra verbena, ¿eh? Sí. Es una maravilla, ¿eh? Sí. Estos amigos que han venido de Jerez se han quedado encantados, ¿no? Cuando entraron y vieron esa cantidad de terreno, y luego eso lo difícil es llenarlo. Pero sí, es que estaba hasta arriba, y grande puede ser, pero sí, si no lo llenas, y es que ha sido lleno completo, ¿eh? Creo que hay que destacar lo que tenemos ahí. Yo creo que aquí se hizo una cosa en el pueblo de lo mejor que se ha hecho. ¿Y alguna propuesta, alguna idea para otro año, para próximas ediciones? ¿Qué echen falta, que haya hecho de falta? Bueno, pues no sé, la feria del mediodía no está mal, pero yo creo que ahí se debía hacer un poquito de hincapié, y porque sí queda gente por las terrazas, pero no sé cómo decirte, algo más, dale un poquito, porque ya, ¿a cuándo subí yo? El año pasado subí yo a Sabiote, mira, y eran las 3:30, las 4 de la tarde, y estaba en todas las calles, había un ambientazo, y era la feria de Sabiote, era de día. De día, ¿sabes? Yo creo que ahí, pues no sé qué se podría hacer, pero para darle un poquito más de ambiente a la... Que me digas qué os ha parecido la feria. Ah, pues muy bien, la feria está muy bien. ¿Algo que te haya gustado especialmente? La verbena siempre muy animada, muy divertida. ¿Y de las actividades de la feria y de antes de la feria también? Bueno, la vuelta ciclista. Súper bien, estuvo súper bien, muy bien, muy bien. ¿La vuelta ciclista te imaginabas que era tan grande como...? Pues la verdad que no, me la imaginaba pequeña, y la verdad que la tiene muy bien, me ha gustado mucho, mucho éxito y muy bien. ¿Y a ti? Yo es que no soy de aquí. Bueno, pero algo habrás visto. Ayer es que no, lo malo que no llovió un poquillo y nada, que se fue, empezaron a irse las casetas, pero bien, está bien, de otro año y demás, está por aquí, está muy bien. ¿Qué te ha parecido la feria? Bien. Algo que le haya gustado especialmente, de todo lo que hay, tanto la feria como antes de la feria, la promoción. Bueno, que... antes de la feria la música ha estado muy bien, pues muy bien, la corrida también me ha gustado bien, los del día de antes también me gustó, pero la última parte, la de las vaquillas, no me gustó mucho, porque yo, para mi parecer, creo que... Lo del Grand Prix, ¿no? Lo del Grand Prix, porque poner una vaquilla, por el pequeño que sea, el muchacho, gente inexperta, puede pasar lo que pasó, y lo pasó, no, gracias a Dios, lo pasó nada, pero podía haber pasado cualquier cosa. Pero en total, en conjunto, perfecto. Sí. Pero algo que, de todo lo que ha habido, algo que le haya gustado especialmente. Bueno, yo como soy aficionado a los toros. Ahí está bien los toros, ¿no? Los toros estupendo. Sí. Lo mejor que he visto yo aquí es buenos caballos, buenos toros. Y el muchacho era el paisano, un fenómeno. En el primer toro, el otro no pudo hacer nada, pero en un toro estupendo. Sí. ¿Y algo que mejoraría para otro año? ¿Alguna idea para proponer? Para otro año, yo creo que la feria la veo cortilla, porque ayer lo del agua también estuvo muy bien, para los niños estuvo también muy bien. Sí. Hacer cualquier cosa en la feria, hacerlo de antes de la feria, pero luego en la feria meter también una cosilla más para, por lo menos, para tener más distracciones en la feria, pero yo en conjunto no le puedo faltar. Estupendo. Y si es la vuelta ciclista, una maravilla. Todo muy bien organizado. Muy bien. La verdad que las actividades han sido distintas, originales. Siempre sorprende una cosa, o bien lo de gris, o bien las rancheras como el año pasado. Está bien, una cosa surtida. Sí. ¿Hay algo que te haya gustado especialmente? Bueno, en general está todo bien, lo de la Plaza de Fátima estuvo bien, cosas distintas que no se ven, y eso es lo que me gusta, que sean cosas distintas cada año. Mucha gente está hablando de la Vuelta Ciclista. Ah, hombre, claro, yo no sé si eso es incluirlo en la feria, pero bueno, eso, claro, eso ha sido genial. Sí. Poder decir, yo estuve en la Vuelta cuando pasó, eso es histórico, sí. Sí. ¿Y de la feria propiamente dicha? Lo que es el recinto, más o menos como siempre, los grupos muy bien como siempre, eso la verdad que varía poco, muy bien. Sí. Venga, ¿alguna propuesta para el año que viene? No, que sigan cambiando y haciendo variaciones en las actuaciones que vienen, y muy bien, que sigan con la originalidad. La feria para mí ha sido estupenda, la verdad. Bonitas actividades también, muy buenas. Lo que es el pórtico, la feria, digamos, precioso. Creo ¿Alguna que actividad así... que te haya gustado especialmente? La verdad, me ha gustado mucho lo que es el castillo, la música, Fátima también, los pas de modelo. Y aparte de eso, casi todo, la verdad. Sí. Yo encantado, me gusta mucho. Venga, ¿y ahora algo que...? ¿Algún pero? Pues, no, algún pero, o algo para mejorar, algo que se puede mejorar. Bueno, para mejorar, no sé, yo creo que mejorar ya sería casi muy difícil mejorar lo que hemos tenido este año. Habrá gente que esté de acuerdo y gente que no, pero para mí está muy bien. Sí, pero ¿por qué pero? ¿Qué decías? Pero yo creo que pero ninguno. Ninguno. Para mí no. No hay pero. Lo veo bastante aceptable y bastante bien. Pues ni uno ni otro, porque está estudiando, entonces... ¿Y no has pillado nada? Pillé ayer, y bien, y el uno también pillé algo. Sí, a ver. Y la verdad es que muy bien. ¿Sí? Sí, y el ambiente muy sano también, muy agradable. La feria la verdad es que está muy bien. Actos para todo el mundo, mucha cultura, mucha diversión, y lo malo, el frío. Ha sido una feria típica. Noches, ¿no? Sí, ha sido una feria típica por el frío. Sí. ¿Y de las ciudades del pórtico de la feria? ¿Te quedas con alguna? Los conciertos bastante bien. Las actividades deportivas bastante bien. La verdad es que está una feria muy completa. ¿Y algo para alguna idea para mejorar para el año que viene? Que cambie el tiempo. Sí, pues eso no está en nuestras manos, pero no, la verdad es que no. Bueno, algo, a lo mejor los toros un poquito más, un cartelillo más bonito, pero poco más. La feria, pues, si te digo que no he salido. No he salido. ¿Antes de la feria, la actividad de la feria, has tenido la oportunidad de ver alguna? Tampoco. Nada. Nada. A mí no, yo no te puedo decir porque no. Bueno, dentro de lo que cabe no está mal. Hemos tenido pocas actividades, pero bueno, no está mal. A ver, pocas actividades. O sea, que echa en falta que ha habido pocas actividades. Dentro de la feria, sí. Ya cada vez más actividades. Sí. A ver, actividades como durante el día tenía que haber más actividades. Durante la noche los conciertos tenían que estar dentro de la feria, no fuera de la feria, y poco más. Pues bien, dentro de tiempo ha sido últimamente estorboso. Sí. ¿Y de las actividades de antes de la feria también? ¿Le ha gustado algo especial? Pues sí. El conjunto este que viene de aquí de Jota, pues nos encanta de cara a ver que viene. ¿Sí, qué? El grupo Andaraje. Sí. Que nos encanta. De la música folk, ¿no? Sí. Eso le ha gustado. Muchísimo. ¿Y algo que alguna idea que aportaría, alguna cosa? Pues que la feria es la que últimamente ha metido la pata con la cosa, que luego no ha caído nada. Sí. Pero sí nos ha metido la pata. Sí, pero el tiempo no lo podemos controlar. Pero el tiempo, ¿no? Que no se puede controlar, claro. La feria, ¿qué os ha parecido la feria? Fenomenal, muy bien. Sí, como todos los años. ¿La feria y los actos de antes de la feria? ¿Ha tenido la oportunidad de hablar? Yo, bueno, he visto los cantadores. Yo volvería a la antigüedad. Son muchos días de feria. Cuando llegan, casi todos los eventos se han celebrado antes de que empiece lo que es la feria. Yo no estoy de acuerdo. Hombre, puede ser que lo hagan por los veraneantes que vienen, pero yo volvería. La noche de los cantares tiene que ser el 31 para mí, y sea que caiga igual, que caiga en viernes, que caiga en martes, en esto, y nada, y bien, la fiesta bien, ¿sabes? Yo echo de menos algunos eventos dentro de lo que es la semana de la feria, sí. Los 5 días, y pero vamos. ¿Qué propuesta? ¿Qué? No, yo metería, a ver, ha habido muchos eventos antes que tenían que haber estado dentro de lo que es la propia feria. A mí la feria muy bien, sobre todo la orquesta, que muy bien, una orquesta muy buena, muy bien. Sí, ¿y de las actividades antes de la feria? Las actividades, pues la que se ha referido anteriormente, tenían que haber unas actividades sobre dentro de lo que es dentro de los 5 días o 6 de la feria. Pórtico meterla en la feria, ¿no? Claro, sí. Pues muy bien, de maravilla. ¿Sí? Yo que vengo de Navarra, de cine. ¿Sí? ¿Algo que le haya gustado de la feria o de antes de la feria? A mí me ha gustado el cante y lo del... ¿Cómo se llama? Concierto. Lo del concierto. Concierto de Merche y antes de lo que sea, ¿no? Sí. Mucha gente. Sí. Abarrotado todo. Sí. ¿Y a usted? Lo que me pareció más fue lo de la bebida, que por lo menos el agua sí no tenían que haber dejado, pero era que lo tenían que tirar, y eso es lo que no vi bien, vamos, pero por lo de demás bien. ¿Y alguna propuesta que digan, oye, algo que hayan echado en falta, que alguna idea para que se pueda incorporar para otros años? Dejar que la gente por lo menos pues lleve algo de bebida. Luego el día 1 estaba para las 12, sí. Nosotros bajamos a las 12, a las 12 menos cuarto, y ya no había nada. Lo de los cabezudos, sí. Que había terminado, que había, no de nada, ¿no? Que empezó a las 11 o a las 11 y que media. Ponía a las 12. Ahí en el libro de fiesta. Empezó antes. Y bajamos. La gente, todos, pues nos quedamos un poco sorprendidas, sí. por eso. A la que respeten los horarios. Hombre, claro que sí, eso. No, ha estado todo muy bien, a mí sí me ha gustado. ¿Sí? Sí. ¿Algo que le haya gustado especialmente de todo, de alguna cosa concreta que haya visto y haya dicho? Bueno, el Grand Prix me gustó. La Grand Prix estuvo muy bien. Muy divertido, ¿no? Sí, muy divertido, muy bien. Sí. Estuvo muy bien. ¿Y alguna idea para mejorar para el año que viene? ¿Algunas cosas nuevas que usted diga? A ver si haya hecho en falta. ¿Mejorar? ¿Qué te digo yo? Sí. Si mejorar, no sé. O ya se ha mejorado todo. Hombre, yo por mi parte está bien. Sí. Yo no voy a decir más, porque sí. A mí me gusta todo. Sí. Pero que el que está trabajando pues no puede verlo. ¿Qué es el problema? A mí muy bien. Vamos, el pórtico. El bueno, pórtico. Porque la feria no está. La feria no estaba, estaba más contida. Pero el pórtico, muy bien. Sí, muy bien. De las actividades que se han programado antes de la feria. Sí, muy bien. ¿Le parece bien la idea? Porque algunos nos han comentado que si salen las cosas de fuera de la feria, que esas cosas había que meterlas dentro o fuera. Pues sí, había que meterlas dentro, pero tampoco sé eso. ¿Por qué lo hacen fuera? A lo mejor porque se presupuesta y no se puede hacer en septiembre, como no sé. Sí. Claro, pero es verdad que mucha gente dice que pena con esa cosa, pero también si hubiera, quizás no iría como ha ido la gente, porque, ¿entiendes? Sí. Entonces, ¿hay alguna actividad concreta que te haya gustado más, que te haya sorprendido? A mí me ha gustado muchísimo lo de la música en el Castillo, me ha encantado. Sí. El 20 aniversario, ¿no? Sí. Me ha encantado, me ha gustado mucho. Sí. Es verdad que también lo que hemos visto un poco deficiente, yo, lo de las sillas, que la gente era un agobio no poder sentarse. Sí. Pero tampoco puedo yo criticar eso porque no había tampoco mucho espacio. Sí. Pero vamos, en alguno de los espacios que había, sí, lo hubiera puesto. ¿Entiendes? Otra cosa que también he visto es lo del desfile. El desfile de la Plaza de Fátima, muy bonito, pero hubiera estado mejor un poco alto. Porque sí, esos vestidos con tanta gracia, los que estábamos al lado de la pasarela, se veía perfectamente, pero los que estaban detrás no apreciaba el trabajo ese. Pero vamos, que eso el pórtico lo he visto muy bien, muy bien, muy bien. Y de la feria no me dicen nada, ¿no? Feria no te digo porque soy de las cazofrías. Sí. Y justamente a tomarme una cerveza y venirme. Sí. Y a la previna, 5 minutos. Sí. Porque vamos con niños y no. Sí. Pero me ha parecido muy bien. Venga, pues. Es la enhorabuena a la concejala, porque además se la tía esa. Personalmente se la tía esa. Sí. Que me ha encantado, sí, el pórtico y la organización. Pues he estado en la verbena, he estado también en el recinto ferial, hemos estado en las casetas comiendo, bebiendo los chatos, muy bien, un ambiente muy animado, muy divertido, la gente como siempre estupenda, y a los que somos paisanos pero vivimos fuera siempre nos acogen como si no nos hubiésemos ido. ¿Has tenido la oportunidad de ver algo del pórtico de la feria o no? No, algo del pórtico ha sido este año imposible, sí, pero sí tengo referencias por las amistades que han estado muy bien. Sí. Sobre todo lo que se hizo en Fátima el desfile de modelos, sí, de feria de Cristina Granero, maravilloso, me hubiese encantado, lo tuve que seguir por Facebook, sí, y me hubiese encantado asistir. Que alguna gente está diciendo de tratar de incorporar esas actividades fuera de la feria, dentro de la feria, ¿tú cómo lo ves? Soy partidario de que muchas cosas de las que se hacen fuera, en el pórtico, se podrían incorporar. Pero siempre estas cosas, siempre supongo yo que las personas que la están tratando saben mejor cuándo se puede y cuándo se pueden, porque ellos sí están gestionando con las atracciones, con las personas, con los organizadores, y ellos llevarán la gran parte de razón. Luego todos somos partidarios de opinar. Sí, además de hecho en el pórtico de feria estaban todas esas actividades estaban repletas de público. Sí. A lo mejor dentro de la feria contaría con menos público. Sí, eso la verdad es que como sería ya ponernos a hablar de realidades paralelas porque no se sabe, sí, pero sí es verdad que durante la feria debería de haber más actos, sí, creo yo, esa es mi opinión, pero también, sí, las cosas del pórtico, año anterior que he estado, han estado fabulosas y la gente ha asistido, es, sí, decir que para gusto los colores. Fenomenal. Una feria estupenda donde ha habido de todo. La feria y antes de la feria, las actividades de antes de la feria, ¿qué te han parecido? Pues buenísimo, todo buenísimo, mucha variedad de cosas, cosas que casi no hemos visto ningún año. Sí. A ver. ¿Algo que te haya gustado especialmente? Lo de los críos, siempre lo de los críos, lo de los, sí, niños. Siempre, sí, muchas atracciones para niños y muchas cosas para niños. Sí. Perfecto. De las actividades de antes de la feria, alguna gente, esto hemos hablado esta mañana, dicen que algunas de las actividades las meterían dentro de la feria. ¿A ti qué te parece? Pues no. Pues yo creo que no, yo creo, sí, que lo han hecho estupendamente porque hemos tenido, se alarga la feria, como quien, sí, dice, vamos, sí, a ver, y hemos tenido de todo, y en feria, en plena feria hemos tenido verbena y hemos tenido de todo, no tenemos por qué sea todo un pegote, sí, que los feriantes también tienen derecho a comer, a ver, y disfrutar de la feria, de las atracciones y de todo, vamos. ¿Y algo que mejorarías, alguna idea que tú propondrías para que se pueda tener en cuenta para otro año? Pues sí tendría, pero en estos momentos no me caigo en la cabeza de pero que sí, habría algunas cosillas que otras. ¿Sí? Pero en estos momentos no... ¿No se te ocurre? No se me ocurre.